Why do I believe in somebody I've never known, that I've never met? Why do I feel I'm losing somebody every single day? Who can it be? Why do I feel I'm loving somebody that I've never seen? Why do I feel I'm waiting for a stranger when I'm off to sleep? Is it somebody close to me? Is it somebody close to me? Is it somebody? But remember that the world is a funny place, where things don't matter as much as it seems. And in the end, time kills love and loneliness. So why should we? Somebody that I've never seen. Why do I feel like waiting for a stranger when I'm off to sleep? Is it somebody close to me? Is it somebody close to me? Is it somebody? Remember that the world is a funny place, where things don't matter as much as it seems. And in the end, time kills love and loneliness. So why should we care before time? ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Esto no es otra estúpida canción indie. Esta semana nos tocaba empezar con Annie B. Sweet, esta cantautora malagueña llamada Ana López, y la canción que escuchábamos se llama Missing a Stranger, que pertenece a su último disco, publicado en 2012, Oh Monsters. Bueno, la semana que viene os hablaré un poco más de ella, porque hoy mismo voy a ver un concierto que viene aquí a tocar a León. Viene en formato acústico, supongo que será ella sola con la guitarra, pero me gustaría hablaros de ella en el siguiente programa para daros un poco las impresiones acerca de su directo y de cómo se ve este Oh Monsters en vivo. Bueno, y estos conciertos de Annie B. Sweet, este que va a tocar esta noche en León, otro que tiene en Granada y otro que creo que ya es en febrero en Madrid, vienen justo después de haber tenido una exitosa gira por México, y en varias ocasiones, en varios festivales allí en México, tocó en el mismo escenario que Faced, que muchas veces ella misma ha declarado que es una de sus máximas influencias. Con esto, yo creo que no voy a perder la oportunidad de que escuchemos también a Faced, y esta vez vamos a hacerlo con una canción que pertenece a su álbum The Reminder, y la canción se llama The Limit to Your Love, que quizá la conozcáis porque James Blake hará como cosa de un año o dos años probablemente versionó en su disco debut. De Canadá con Faced, nos vamos a Noruega con Kings of Convenience. Ellos son un dúo noruego que combina el folk y el pop. Y bueno, a pesar de que no publica disco desde 2009, ellos siguen girando en la actualidad. Esta mañana veía su perfil en Facebook y también utilizan mucho Twitter. Y han estado estos días tocando en Australia, la semana pasada en Indonesia. Bueno, en fin, que a pesar de no tener un disco publicado, en la actualidad siguen tocando lo que era su disco, su último disco publicado en 2009, Declaration of Dependence. Os traigo una canción de ese disco, que es Boat Behind. Again, after several years of separation, moving on, moving around, they will spend this time chasing the other's tail. Sing, oh, whoa, whoa, whoa, whoa. I can never belong. I can never belong to you. Winter and spring, winter and spring, summer and fall, summer and fall. Yeah, the winds are crossing the ocean on the boat behind. Skiffling rag, skiffling rag, shuffling wall, shuffling wall. You're the up tiptoe ballerina on the chorus line. Sing, oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong. La gente que me conoce sabe que me gusta mucho compartir música y recomendar grupos que voy conociendo. Este es el caso, os voy a presentar una nueva banda. Ellos son de Göteborg, Suecia. Es una banda de cuatro amigos que comienzan tocando simplemente para pasárselo bien, hasta que nace una banda. En este caso se llaman Days. Os voy a dejar con su canción Downhill, que era el single presentación de su EP, también llamado Downhill. Lo publicaron en 2011. Y bueno, a mí su música es un rock también mezclado con pop y me recuerda mucho a épocas pasadas, los 90, los 80. Y tiene como, no sé, sin comparar, por supuesto, porque un grupo que está empezando no se puede comparar con otro ya consagrado, pero me recuerda mucho, quizá por la voz o por las melodías, a la música que hacían los Smiths. Os los voy a dejar, a ver qué os parece a vosotros, a ver si coincidís conmigo en qué se parecen o bien pensáis que no. Thank you. Bueno, y para poder comparar en condiciones, como dicen que para muestra un botón, os voy a dejar con Girl Afraid de los Smiths. La canción que escuchábamos se llama Wrecking Ball Ra Ra Ra de The Vaccines. Con esta canción se dio a conocer esta banda del Reino Unido y la verdad es que desde ese momento no han parado. En 2012 publicaron un disco llamado Camouflage y un tiempo después publicaron un EP que, si estás interesado, puedes conseguir gratuitamente a través de su página web, que son versiones que ellos mismos grabaron en una habitación de un hotel durante una gira que hicieron por Europa del Este. Bueno, y ahora es el momento de hablar de Pegasus, este dúo formado por un asturiano y una argentina, que han sabido mezclar el pop con ritmos de sintetizadores, y bueno, esta es la propuesta que ellos nos han traído en el 2012, que gracias a eso se les ha conocido como un grupo promesa del año pasado y bien expectantes a lo que pueda venir en el 2013 u 2014. Yo la verdad es que los estoy conociendo ahora, hace pues hará como 2-3 semanas que los he empezado a escuchar. Me parecen una propuesta interesante y, como os digo, a la vez que os los estoy haciendo descubrir a vosotros, los estoy descubriendo yo. Así que esta semana os traigo su canción Brillar, de su disco Pegasus, que, como os digo, publicaron en 2012. Bueno, y ahora nos vamos con un cantautor que en breve publicará nuevo disco. Él es Devendra Banhart. este cantautor americano pero con raíces venezolanas, publicará un nuevo disco en marzo. Se llamará Mala y ya se ha podido escuchar un adelanto a través de internet. Hasta el nuevo álbum yo os traigo su canción Fooling, que pertenece a su disco What Will Be, publicado en 2009. Autor que va a sacar disco próximamente, a otra banda que también está en ello. Esta banda es Junip, la banda del sueco José González, y bueno, ya se ha podido escuchar desde ayer en SoundCloud. Ellos publicaron un adelanto, se llama Line of Fire, y bueno, sigue un poco la línea de lo que era su anterior disco, Fields, mezclando el folk y el pop con distintas melodías que hace ese sonido tanto de Junip como de José González. Algo muy característico, ¿no? Yo os voy a dejar con una de las canciones del disco anterior, Fields. La canción se llama Rope and Summit. Bueno, y seguimos por el norte. Veníamos de Suecia con Junip y José González y ahora nos vamos a Islandia con una cantante que se llama Soley. Y si conoces un poco la música que se hace por el norte, quizá os suene una banda que se llama Sivir. Bueno, pues ella era componente de esta banda. Y leyendo una entrevista me pareció muy gracioso porque ella decía que, bueno, mientras perteneció a este grupo, nunca había sido consciente de sus capacidades vocales. Hasta que una vez, volviendo de una gira con esta banda, empezó a trabajar la voz y el sonido, un poco lo que ella quería hacer, y se dio cuenta que, bueno, pues era capaz de hacer algo que sonaba bien y que era bonito. Así que empezó con este proyecto llamado Soley. Tiene tan solo un disco, una larga duración a la venta, que publicó en 2011. El disco se llama We Sink y os traigo la canción I'll Drown. He's alone in this house out there, far, far away. He sleeps with his eyes open. He was so sad last night in this house out there. He took my hand. Bueno, y ahora es el momento de presentaros otra banda. No son muy conocidos en esta parte de Europa, pero son de Finlandia y allí sí que son bastante, bastante conocidos. Se llaman Magenta Sky Code. Os traigo su canción Kipling y pertenece a su disco que publicaron en 2010 llamado Relief. Oh, for the liars in the world. Sometimes the worst are your own eye on all our fears. for the liars in the world. Sometimes the worst are your own eye. Your heart beats young, breathing feels so. Y ahora es el turno de Annie Clark, también conocida como Saint Vincent, y en 2011 publicaba un disco llamado Mercy, y dentro de este disco estaba la potente canción Cheerleader. I've had good times with some bad guys. I've told whole lies with a half smile. Held your bare bones with my clothes on. I've thrown rocks then hit both my arms. I don't know what good it serves. Pouring my purse in the dirt. But volvemos a Suecia y esta vez nos vamos con Peter Björn and John. Os traigo su canción Eyes, que pertenece a su disco Gomma Change, que publicaron en 2011. Quizá hablando así no os dais cuenta de quiénes son, pero publicaron hace tiempo una canción llamada Young Folks, que es por eso por lo que son conocidos. Es la canción tan mítica aquella del silbido, así que probablemente os deis cuenta ahora de quién os hablo. Una banda potente de rock que, como allí saben tan bien hacer música, creo que mejor no sigo describiendo y os pongo la canción para que disfrutéis de ella. You the only one. Es el turno de una banda de Nuevo México. Ellos son Beirut, con Zach Condon a la cabeza. Empezó siendo un proyecto tan solo de él, y luego se juntaron otros músicos y decidieron crear una banda. Ellos dicen, y yo creo también, que combinan los sonidos de la música de Europa Oriental y el pop occidental, dando a luz a este sonido tan personal de Beirut. Os voy a dejar con su canción Santa Fe, de su disco The Ripe Tide. Just too young, and what of my heart? Y ahora ya para terminar, ya que lo he mencionado antes al principio del programa, James Blake, por la versión que hizo de The Limit to Your Love de The Faced, es el momento de que disfrutemos también de sus canciones. Os traigo su canción A Case of You. Y bueno, deciros que según he leído en su página web, está preparando un nuevo disco. Y según se cree, va a publicarlo en marzo de 2013. Así que veremos qué es lo que nos trae de nuevo James Blake. Os dejo, como os digo, con su canción Case of You. Y nos escuchamos la semana que viene. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. Well, your face sketched on it twice. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paint. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me love was touching souls, but surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. And I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I met a woman, she had a mouth like yours. She knew your life, she knew your devils and your deeds. And she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. So bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet.